una buena señal. Los chicos de mi edad estamos juntando algo que algún día va a estallar. Los chicos nos juntamos para algo más que bailar, preparando un futuro y bombas no. Los chicos de mi edad. Nuestro lugar es acá. Los chicos de mi edad estamos despiertos y de pie ante todo este tamal. Los chicos de mi edad estamos nerviosos y esa es una buena señal. Los chicos de mi edad estamos juntando algo que algún día va a estallar. Los chicos los juntamos para algo más que bailar, preparando un futuro y no más. Los chicos de mi edad.